¿Cuál es el generoso Corán? Él es las palabras de Dios, la alta, la que se lo reveló a su siervo y a su mensajero Muhammad.